Beni Sancti Spiritu replicum corda fidelium, et tui amoris in eis in emo accende, e mite Spiritum tuum et creavuntur. Per un Deus che corda fidelium Sancti Spiritu us illustrazione de cuisti, dono vi segnal nel Spiritu recta sapere, ed eius sempre consolazione gaudere, per Christum Domine nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominum tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo Padre Domingo, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar hoy. Porque después de haber terminado, aunque sea de una manera muy breve y muy sintética, todo lo relativo a la caridad para con Dios como Dios uno, ahora vamos a hablar un poquito de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en separado. El amor al Padre, el amor al Hijo, el amor al Espíritu Santo. Hoy les voy a hablar del amor al Padre, pero no será más que la parte teórica, la parte bíblica y teológica, los principios, que son necesarios. Pero no esperen hoy cosas prácticas, porque no. Mañana es cuando aplicaremos eso y haremos la aplicación práctica. Mañana será práctica de lo que hoy diremos teóricamente. Pero no se puede renunciar a los principios, porque es la base fundamental de la práctica después. Bueno, pues vamos a ello. Miren, el padre Faber, que es un sacerdote, como ustedes saben, que era primero protestante, se convirtió, se hizo un verdadero santo y escribió unos libros preciosos. Uno de ellos se titula Belén. Habla del Belén, del nacimiento y de las cosas del Señor de una manera preciosa. Pues tiene un parrafito sobre la devoción al Padre que dice así: la devoción a Dios Padre es de inmensa ternura. La ternura es su rasgo principal. Es la devoción más alta, la devoción de las devociones, el más elevado punto a que puede subir la piedad cristiana. Y tiene razón. Vamos pues a ver los rasgos sobre la persona del Eterno Padre que nos habla la Sagrada Escritura y lo que nos dice también la teología, que añade muchas cosas por su cuenta, como verán. Se van a llevar un chasco tremendo en torno a la Sagrada Escritura. Porque en el Antiguo Testamento no hay ni una sola alusión, ni una, a la Santísima Trinidad. No la sabían. El misterio trinitario lo reveló Cristo nuestro Señor. En el Antiguo Testamento ni idea. Ni los grandes patriarcas, ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Josué, nadie. No tenía ni idea. No tenía más idea que de Yahvé, Yahvé, Yahvé, el Dios eterno, el Dios único, eso sí. El Dios único y el Dios eterno era Yahvé. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni idea, es que no tenían ni idea. El misterio trinitario lo reveló Cristo. En el Antiguo Testamento no hay ni un solo texto, ni uno. No sabía. ¿Qué cosa es? Los teólogos han tratado de averiguar y por qué Dios no quiso revelarles el misterio trinitario en el Antiguo Testamento. Mira, aquella gente era de muy dura cerviz, como dice la Sagrada Escritura. Eran muy ignorantes, no comprendían casi nada. Y si les habla de tres personas distintas, la mayoría de ellos hubiera interpretado tres dioses. Y ahí está la herejía, eso no se puede interpretar. Y precisamente por la ignorancia tan crasa de aquella gente, y a veces uno, eso es el único dios, eso sí que lo sabían. Sabían que los otros dioses que había en los otros pueblos eran dioses falsos. Que no había más que un solo Dios único verdadero, Yahvé, y nada más. Pero de ahí no les acabas, porque de la Trinidad no tenían la menor idea. Van ustedes ahora a oír unos cuantos textos del Antiguo Testamento, preciosos, pero que aluden todos a Dios Padre, a Dios Padre, a Dios Padre. Pero no a la primera persona de la Santísima Trinidad, sino a Dios, en cuanto a Yahvé, que también es Padre. En cuanto a Yahvé, pero no por la primera persona de la Santísima Trinidad. La sublime revelación del gran misterio trinitario estaba reservada al Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. En la Antigua Ley hay algunos rasgos y vestigios del misterio de la vida íntima de Dios, sobre todo en los plurales divinos que aparecen en el Génesis. El Señor habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos es plural. Parece que, pero fíjese, eso es un plural majestático. Los reyes, por ejemplo, y también hablan plural. El Papa solía, ahora ya no, los papas altares decían, yo digo, antes decían, nos, lo decían en plural. No, no, ellos no sospechaban que con esos plurales significasen más de una, eso no. El que hablaba de una manera solemne era Yahvé, el único. No sacaba nada. Nosotros ya sacamos ahora algo porque sabemos el misterio trinitario. Si no, tampoco lo sacaríamos por ahí. Pero son del todo insuficientes estos datos, de la pluralidad y demás, para que pueda hablarse de una revelación explícita. En el Antiguo Testamento se insiste ante todo en inculcar al pueblo escogido un monoteísmo absoluto, que no hay más que un solo Dios. Eso es lo que se insistía. Frente a la multitud abigarrada de ídolos y dioses nacionales que caracterizaban a los demás pueblos de la tierra. Oye, Israel, Yahvé nuestro Dios es el solo Yahvé. He ahí la gran idea central de la antigua alianza. Sin embargo, ya en la antigua ley se presenta a Yahvé como padre nuestro, si bien esa paternidad no afecta, al menos en gran medida de los textos, a una sola persona en particular, sino a Dios en su conjunto. O sea, Dios es padre también, claro, pero en su conjunto, a la naturaleza divina en cuanto a tal. He aquí algunos textos magníficos que hablan de Dios padre, pero no de la primera persona de la Santísima Trinidad, sino de Dios en cuanto a tal. Mire, dirás al faraón: así habla Yahvé Israel, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te mando que dejes a mi hijo ir a servirme en el desierto. Éxodo 4, 22, 23. ¿Sí? Él se llama padre y se llama hijo, pero es Yahvé el que se llama padre. ¿No? Vosotros sois hijos de Yahvé, vuestro Dios. Deuteronomio 14, 1. Indignadamente se portaron con él sus hijos, generación malvada y perversa. Así pagas a Yahvé, pueblo loco y necio. ¿No es él el padre que te crió, el que por sí mismo te hizo y te formó? Deuteronomio 32, 5, 6. Igual, alude a Dios, padre, pero en cuanto a Dios, nada más. Con todo, tú eres nuestro padre. Abraham no nos conoció y nos desconoció, y nos desconoció Israel, pero tú, oye, ve, eres nuestro padre. Es tu nombre desde toda la eternidad. Isaías 63, 16. Gran profeta Isaías, no tiene idea de la Trinidad, nada. De la mera nada. Y con todo, oye, Yahvé, tú eres nuestro padre, nosotros somos la arcilla y tú el alfarero, todos somos obra de tus manos. Isaías 64:7. Pero tu providencia, padre, la gobierna, porque tú preparaste un camino en el mar y en las ondas senda segura. Sabiduría 14:3. Señor, padre y Dios de mi vida, no me abandones a las sugestiones del enemigo. Eclesiástico 23:4. No aparece para nada. Dios es padre, claro, pero en los salmos es muy frecuente la alusión a la paternidad de Dios, y en alguno de ellos aparece ya en alguna manera la persona del padre como distinta del hijo, pero eso lo vemos nosotros, ya lo sabemos, ya saben la Trinidad, ellos no cayeron en la cuenta. Fíjese bien, cuando dice: tú eres mi hijo, te he engendrado hoy, ahí está claro que Dios tiene un hijo. Tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. Pero ellos saben cómo lo interpretaban. Era el hijo de David, el heredero del reino de David. Este era el hijo, el heredero del reino de David. Otro hombre cualquiera, el que tenía que ser el nuevo rey, ya está. No pensaban que hubieses un hijo de Dios allá arriba, no, eso ni idea. De manera que aún ese texto, que para nosotros es clarísimo, y que la liturgia católica lo aplica a Cristo, naturalmente lo aplica, pero es porque ya sabemos el misterio trinitario, ellos no tenían ni idea. Aunque en ese y en otros textos mesiánicos el título de hijo se atribuye de un modo especial al heredero de David, todavía no aparece clara la segunda persona de la Santísima Trinidad como distinta del Padre. Es notable, tantísimos siglos, ni idea, ni idea. Un Abraham, un Moisés, un Jacob, un José, un Isaac, un David, los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ni idea de la Trinidad. Y otra cosa más gorda todavía es que hasta llegar al libro de los Macabeos, que es ya muy cerca de Cristo ya, no sé si es el siglo segundo o segundo antes de Cristo, ya muy atrás, aparece por primera vez la inmortalidad del alma. En toda la Sagrada Escritura anterior, nada. Los patriarcas dormían y se iban al Seol, que era una cosa misteriosa, no se sabía qué era aquello. Pero que tuviese un alma inmortal, inmortal para siempre, ya ve usted, hasta en la fórmula de formularse el decálogo. El cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas muchos largos años en la tierra. La recompensa era la tierra, la tierra, la tierra. No pensaron en la inmortalidad. Hasta el libro de los Macabeos, cuando aquella mujer que le matan a los cinco hijos y le dice: tú eres un sinvergüenza, le dicen: ya termina, pero nosotros tenemos un alma inmortal. Allí aparece ya, claro. Pero en el libro de los Macabeos, muy atrás ya, muy cerca del Nuevo Testamento. En fin, nosotros hemos tenido la dicha de vivir en el Nuevo Testamento, que es la luz. Aquello era nada más que metáforas, cosas, anuncios misteriosos, lleno de cosas raras, y lleno de cosas inmorales, inmorales, que hoy en día no se podría tolerar. La venganza estaba al orden del día. Ojo por ojo y diente por diente, al orden del día, en el Antiguo Testamento. La monogamia, hasta los patriarcas tenían 4 o 5 mujeres, lo que les parecía. Hasta que Cristo dijo, se acabó todo eso. Puso orden, claro, Cristo. Qué suerte la nuestra haber nacido en estos tiempos, ¿eh? Yo hubiera querido nacer en el siglo XVI, porque ahora ya empieza a torcerse la cosa, pero en fin, hemos nacido en nuestro siglo, gracias a Dios, iluminados todavía por Cristo nuestro Señor. Veamos el Nuevo Testamento, ahí sí. En el Nuevo Testamento está clarísima ya la Trinidad, la revela Cristo. En el Nuevo Testamento son muy abundantes los textos alusivos a la persona del Padre como distinta del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación divina del misterio trinitario aparece con toda claridad y distinción en el Nuevo Testamento. Solo en el Sermón de la Montaña se encuentra 16 veces la alusión a la persona del Padre. Jesucristo habla del Padre 16 veces en el Sermón de la Montaña. Jesucristo se dirige o alude a su Padre Celestial continuamente a todo lo largo del Evangelio. La palabra Padre, en boca de Jesús, aparece 44 veces en el Evangelio de San Mateo y 115 veces en el de San Juan. Un chorro de palabras, continuamente, Padre, Padre, Padre. Hablaba del Padre continuamente, era su obsesión. La obsesión de Cristo era tal. Hasta 115 veces solo en el Evangelio de San Juan. Los apóstoles, en fin, hablan repetidas veces en sus epístolas del Padre de nuestro Señor Jesucristo, como distinto de Cristo, claro, que es también nuestro Padre. Recogemos, por vía de ejemplo, unos pocos textos preciosos del Nuevo Testamento en los que verán cómo aparece la persona del Padre como distinto del Hijo y del Espíritu Santo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre males y buenos y llueve sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre celestial. Mateo 5:48. Estad atentos a no hacer vuestra justicia delante de los hombres para que os vean, porque de otra manera no tendréis recompensa ante vuestro Padre celestial que está en los cielos. Mateo 6:1. Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9. Pero si no perdonáis a los hombres las faltas suyas, tampoco vuestro Padre celestial os perdonará vuestros pecados, Mateo 6:15. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo que se lo quisiera revelar, Mateo 11:27. No llaméis a nadie Padre sobre la tierra, porque uno solo es vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 23:9. Mi Padre sigue obrando todavía, y yo por eso obro también. Juan 5:17. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, que le envió. Juan 5:23. Yo y el Padre somos una sola cosa. Una sola cosa en cuanto a Dios, porque nos habla esencia, una sola esencia. Pero en otro pasaje dice nuestro Señor, el Padre es mayor que yo. Las dos cosas son verdad. Somos la misma cosa en cuanto a Dios, pero mayor que yo, en cuanto que yo, hombre, estoy a una distancia infinita de Dios. Es decir, el Padre es mayor que yo, claro. Bueno, las dos cosas unen. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Juan 14:11. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:9. Aquel día, qué bonito es este texto, aquel día pediréis en mi nombre y yo no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis llamado y creído que yo he salido de Dios. Juan 16:26. Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Juan 17:11. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza la epístola a los Efesios, San Pablo, la epístola a los Efesios. No hay más que un Dios Padre, de quien todo procede y para quien somos todos nosotros. 1 Corintios 8:6. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:3. Y el último texto. Ved qué amor nos ha dado el Padre, que ha querido que nos llamemos hijos suyos y que los llamemos de verdad. 1 Juan 3:11. Clarísimo, clarísimo, el Padre como distinto del Hijo. Y en otros muchos textos veremos cómo es distinto del Espíritu Santo también, pero ahora estamos hablando del Padre con el Hijo. Bueno, eso es lo que nos dicen las Escrituras. En el Antiguo Testamento, absolutamente nada. Y en el Nuevo Testamento, revelación clarísima de las tres personas de los Santísimos. Ahora a ver qué dice la teología. La teología tiene algo que añadir, añade fallos en nada. Santo Tomás estudia la persona del Padre en una cuestión dividida en 4 artículos. En ella examina los nombres que corresponden al Padre de una manera propia, para distinguir de los que le atribuyen por apropiación, nada más que por apropiación, es muy distinto, lo verán enseguida cuando yo lo explique. Una cosa son los nombres que le corresponden al Padre propiamente a él, y solo a él, y otra cosa son nombres que le apropiamos también al Padre porque parece que caen mejor con la primera persona que con la segunda y tercera, y verán en qué forma. Y verán, esos son por apropiación. Primero los de propios del Padre. Aquellos nombres que son suyos y nada más que suyos, de primera persona de la Santísima Trinidad. El primero y principalísimo, naturalmente, es Padre. El Hijo y el Espíritu Santo no son padres. En este sentido trinitario no lo son. Ya verán en qué sentido sí. Pero en el sentido trinitario no. No hay más que un padre en la Trinidad. La primera persona de la Santísima Trinidad. El Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Pero un padre no hay más que uno. La primera persona. Ya verán en qué forma, de alguna manera, son también padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya verán. Cuando es la manifestación de esta, ahora lo explicaré muy bien. Nombres propios de la primera persona de Trinidad. Padre, porque engendra al Hijo. Es el más propio y característico de la primera persona, ya que es aquello por lo cual se distingue principalísimamente de las otras dos, por ser padre. El nombre de padre puede tomarse en dos sentidos, esencialmente y personalmente, lo van a entender cuando lo explique, aunque esto que voy a explicar ahora es de altísima teología, pero me parece que lo voy a explicar con suficiente claridad para que una persona de mediano talento, las que no me entiendan con lo que voy a explicar es porque Dios reparte el talento de manera diferente y a unos les da más y a otros menos, pero me parece que lo voy a explicar de manera que, aunque es de altísima teología, me parece que se la mantenga. Bien. Dios es Padre esencialmente o personalmente. Esencialmente, la paternidad divina pertenece por igual a las tres divinas personas, ya que es una paternidad ad extra, o sea, con relación a las criaturas. Y en todas las manifestaciones ad extra, cuando Dios tiene que hacer alguna cosa hacia afuera de la Trinidad, actúan los tres a la vez. Y los tres son padres. Los tres son padres de la creación, los tres son padres de todos los seres, los tres son padres de la gracia, son de todo lo ad extra, de todo lo que no es intertrinitario, los tres a la vez son padres. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, los tres a la vez. Pero ya verán, eso cuando es ad extra. Caben en ella diferentes grados, según la mayor o menor semejanza divina impresa en las criaturas. Y así, qué bonito, es bonito lo que voy a decir. Así, la Sagrada Escritura nos dice que Dios es el Padre de la lluvia y de las gotas de rocío. Pues, hasta las cosas que no tienen conocimiento ni nada, de todo. Cualquier ser. Dios es Padre de cualquier ser. Donde haya un ser, Dios actúa como Padre. En un sentido muy amplio, porque hay muchos sentidos, como vemos ahora. También es Padre de las flores, también es Padre de los árboles, también es Padre de los animalitos. Es Padre en el sentido que tiene el ser, y el ser procede de Dios, y procede de Dios como acto destra, que es de los tres a la vez. Ya verá. De manera más perfecta, es Padre de las gotas de rocío y de todas las demás cosas, en cuanto que en todas ellas se encuentra una semejanza del ser de Dios que recibieron de él por la creación. De manera más perfecta es Padre del hombre, porque la imagen más perfecta de Dios impresa en su naturaleza espiritual y por la especial providencia divina sobre el hombre. Nosotros nos parecemos a Dios como imagen, porque tenemos inteligencia, tenemos voluntad, y lo propio de Dios es tener una inteligencia infinita, que es el Verbo, y una voluntad infinita, que es el Espíritu Santo. Y en ese sentido, en cuanto que nosotros tenemos inteligencia y voluntad, somos imagen de Dios, aún en el orden puramente natural, en el natural. ¿No? Ah, pero hay más todavía. Y de un modo incomparablemente más perfecto, es Padre del justo, o sea, del que está en gracia de Dios, por la semejanza sobrenatural con Dios que imprime en él la gracia, Romanos 8:15, que se consuma en la gloria, Romanos 5:2. Ahora aquí, Padre por la naturaleza simplemente a todos los seres, Padre más perfectamente del hombre y del ángel, del hombre y del ángel, porque tenemos inteligencia y voluntad, como Dios, a una distancia infinita, claro, tenemos inteligencia y voluntad, el ángel también. Y del justo sobre todo, porque la gracia está mil veces por encima de los ángeles incluso, y de todo, está en otro plano ya. Todavía habría que pensar otra cosa, que es en un orden hipostático. Ahí está solamente Cristo. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de Cristo. No sé qué cosa más bonita. Nosotros estamos en el primer grado como criaturas, en el segundo como hombres, y en el tercero como la gracia que Dios nos da. Eso, esencialmente. Pero personalmente, la paternidad divina pertenece únicamente a la primera persona de la Santísima Trinidad. Eso que he dicho, que es común a los tres, es lo que constituye la esencia. Dios, uno, en cuanto se manifiesta al exterior, en ese caso es uno. pero ahora viene ya al interior. ¿Qué pasa cuando ese proceso, esas procesiones que hay en Dios, procesiones, son ad intra? Cuando es dentro del misterio trinitario, no hacia afuera, sino dentro. ¿Viene lo que pasa? Que personalmente la paternidad divina pertenece únicamente a la primera persona de la Santísima Trinidad, ya que es la paternidad ad intra, de la cual procede el Hijo por vía de generación intelectual. Esta paternidad es completamente distinta de la paternidad esencial común con todas las criaturas que hemos dicho antes, puesto que el término de la personal es la persona divina del Hijo, y el de la esencial son todas las criaturas. De esta paternidad divina habla Cristo cuando alude a su Padre celestial, Juan 5:17, un montón, y los apóstoles cuando aluden al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3. Comentando esa paternidad divina, escribe el docto y piadoso Sobé, es un libro, tiene unos libros preciosos, yo los tengo en Madrid, son elevaciones dogmáticas, se llama él, y tiene elevaciones dogmáticas sobre Dios, sobre Cristo, sobre la Virgen, elevaciones dogmáticas preciosas, preciosas, ya no se editan ahora, se editaron hace unos 40 o 50 años en Barcelona, ya no lo han vuelto a editar. Hoy es día esos libros tan serios y tan, ya no interesan a la gente, cositas, sin sustancia, eso es lo que dicen hoy. Pues este Sobé dice: pensad bien lo que hay en estas palabras. Lo que hace que la primera persona sea el Padre es su relación con el Hijo. Lo que hace que la segunda persona sea el Hijo es su relación con el Padre. El Padre no es tal sino porque engendra y contempla a su Hijo. Y el Hijo no es tal sino porque nace de su Padre y le mira. Así que las divinas personas son la eterna y necesaria antítesis del egoísmo, lo más contrario al egoísmo. Porque el Padre vive para el Hijo, y el Hijo vive para el Padre. Y no se miran a sí mismos, sino que el Padre mira al Hijo y el Hijo mira al Padre. Y entre los dos, el Espíritu Santo. El colmo del desinterés, lo antítesis del egoísmo, lo más lejano que puede pensarse. Y las operaciones de testa, el colmo del desinterés también. Porque toda la creación no le añade nada a nuestro Señor, en absoluto. No está cagando nada. Y lo hace sin más. El colmo del desinterés. Para que vean qué estúpido y qué necio era aquel filósofo. Y dijo: Dios es el gran egoísta. Porque todas las cosas las crea para su gloria. Un pobre insensato que no sabía lo que decía. Lo enseña para su gloria. Pero esa gloria es para nosotros, no para él, que a nosotros no le añadimos nada. Es el colmo del desinterés. La ausencia total del egoísmo. Ese es Dios. El Padre vive para el Hijo vive para el Padre, y el Padre y el Hijo viven para el Espíritu Santo, y se acabó, ahí se acaba, y el uno vive para el otro, no piensa en sí mismo, sino en el otro. Maravilloso es. El Padre no existe sino para engendrar al Hijo infinitamente perfecto y para amarle, y con él da origen al Espíritu Santo. El Hijo no vive sino por su Padre y para su Padre, y para el Espíritu Santo. De manera que la primera palabra, que es propia, primer nombre que es propio y exclusivo de la primera persona es Padre. El Hijo y el Espíritu Santo no son padres. El Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es Espíritu Santo, pero Padre no. Vamos ahora a la segunda palabra que se le puede poner a Dios de una manera propia, que le pertenece a Él y solo a Él, a la primera persona. Es primer principio, porque respecto a las otras personas, el Padre es como la raíz, la base de todo el misterio trinitario. Miren, esto es de lo más entrañable que hay en el misterio trinitario también. El principio fundal del misterio de la Santísima Trinidad es el Padre. Y eso dice, ¿verdad? Si es el primer principio, si es el principio fundal, lo que venga después ya es el segundo, ya es el tercero. No es el segundo, es el tercero. Los tres a la vez eternos. Miren, se puede poner un ejemplito imperfecto, como todos los ejemplos, pero algo dice, ¿eh? Cuando encendemos, por ejemplo, una vela, brota la luz. Esa vela tiene, encendida, tiene tres cosas juntas a la vez, que una no nace después de la otra, sino a la vez. Tiene luz, tiene calor y tiene aire quemado, porque esa llama es aire quemado. Si no hubiera aire, no habría luz. O sea que el aire quemado, la luz y el calor, a la vez las tres. ¿Cuál es la primera? Ninguna, son las tres a la vez. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, parece que el Padre es el primero y después viene el Hijo. No, son las tres a la vez, eternos los tres. Pero el Padre es Padre y el Hijo es Hijo, el Espíritu Santo, claro, es un misterio tremendo. Pero es lo único que sabemos decir, la Trinidad. Esto no lo entenderemos ni en el cielo, yo estoy convencido que ni en la visión pacífica. Misterio trinitario, ¿cómo va a entender el misterio trinitario? Ni la visión pacífica. Quedaremos abogados, quedaremos arrobados, eso sí, tremendo. Pero entenderlo ni hablar. Ni Cristo en cuanto hombre. No entiende la Trinidad Cristo. ¿Por qué lo dice entenderita y las mías? Y Cristo en cuanto hombre es una criatura perfectísima, pero criatura. Y no digamos la Virgen María, que no entiende el sistema trinitario. Sabe mucho más que nosotros, pero entenderlo. Ni en la visión beatífica, no lo entenderemos. Una cosa tremenda. Ya verán lo que es la cielo, lo que es la visión beatífica. A mí me asusta. Estoy asustado. Le tengo miedo al cielo eterno. Me parece que se lo dije a ustedes. Y tenía antes una equivocación en cuanto al lugar del cielo, y la Virgen de Lourdes me sacó del error que tenía. Porque el cielo no es un lugar, el cielo es la inmensidad de Dios. Nos hundiremos en la inmensidad de Dios. Es el cielo. El cielo es Dios. Y porque Dios es inmenso y está en todas partes, el cielo no está arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Está donde esté Dios. Si Dios nos deja ahora sumergirnos en su inmensidad, aquí estaría el cielo. El cielo no es un lugar, es Él. El cielo es Él, Dios, no un lugar. Eso ya lo vi claro porque me dio luces la Virgen. Y este año le pedí, el año pasado, que me diese luces sobre la eternidad que tanto me asusta. La eternidad del cielo que me tiene aplanado, asustado. Mire si me tiene asustado. Que se dijera, no. Si la Iglesia dijera, eso de que el cielo es eterno, es una manera de hablar, es una manera de decir, es una metáfora. No. El cielo durará 100 años, 200 años, 300 años. Estaría más tranquilo. Pero es de fe, hijas mías, que es eterno. Que el cielo no durará 100 años ni 300 años. Eterno. Yo pienso, señor, si cogemos una hormiga y la echamos al mar, en el acto se ahoga. No resiste el mar. Pues yo que soy infinitamente menos que una hormiga, porque entre la hormiga y yo hay una cierta gran distancia, pero no infinita. Somos los dos seres finitos. Entre la hormiga y yo no hay distancia infinita, sino finita. En cambio, entre Dios y yo hay una distancia infinitísima. Incomparable, menos que hormigas somos. Y cuando nos hundamos en la esencia divina que es de eterna y es infinita, ¿cómo podemos resistirlo? Yo estoy asustado. La Virgen no me ha dado luces sobre esto todavía. Se las pido, porque estoy asustado. Yo creo con toda mi alma que el cielo es eterno, es de una fe. El que llegue a dudar es en serio, si lo dudase en serio, dándose cuenta de que duda en serio, pecado mortal contra la fe. Pues la fe no se puede poner ni en duda. Son cosas ciertísimas, infalibles. Por consiguiente, yo creo con toda mi alma que el cielo es eterno, que no durará 300 años, sino para siempre, para siempre, para siempre. Que mientras Dios exista, yo existiré también con Él. La diferencia entre la eternidad de Dios y la nuestra es que Dios es eterno desde antes y de después. Ya viene desde toda la eternidad siendo eterno, nosotros no. Yo hace 81 años no había nacido todavía, no existía. Pero ahora tan eterno como Dios. Mientras Dios sea eso, yo también. Y eso me asusta, me sobrecoge. A veces me despierto sobresaltado por la noche, de haber ido el pensamiento de la eternidad del cielo, sobresaltado me despierto. No sé si es que Dios me da luz o me da oscuridad, no sé, pero lo cierto es que estoy asustado pensando en el cielo eterno. El infierno no me asusta en nada, ni un poco ni mucho. Primero, porque casi no va nadie al infierno, ya verán ustedes. La misericordia de Dios es infinita. Y segundo, porque por la misericordia de Dios espero no ir al infierno. Pero al cielo, que me parece que voy a ir, pues tengo muchísimo miedo. No sé si estoy diciendo boberías o si les hago daño, pero a mí me parece que esto a mí, por una parte me hace daño en el sentido de que me asusta, pero por otra parte me da una idea de la inmensidad, de la grandeza de Dios, que me hace ver lo que es Dios y que soy una hormiga, para que tengamos vanidad. Estúpidos de nosotros, compañeros. Si eres una hormiga, menos que una hormiga. Y si te crees algo, menos que una hormiga todavía. No eres nada. Claro. Y tercera palabra. Que hay que aplicarse a Dios y nada más que a Dios. Un acto también de propio de Dios. Uno de los nombres propios de Dios. No apropiado, sino propio. Es ingénito. Imposible comprender esto, hijas mías. Ingénito significa que no procede de nadie. Que no ha nacido nunca. Porque si hubiese nacido tendría un padre. Y en ese caso ya no sería el padre. No han nacido nunca. No han empezado nunca. Si imaginamos un instante en que Dios no existía todavía, ya no existirá jamás. Porque Dios no se puede crear. O ha existido siempre o no ha existido nunca. Y como hoy podemos demostrar, como 2 y 2 son 4, la existencia de Dios, aún en el orden natural, en plena filosofía, podemos demostrar la existencia de Dios. De manera que es ciertísimo que Dios existe. Ah, existe, luego ha existido siempre, porque no se la ha podido crear. Luego no ha nacido nunca, luego no ha tenido padre ni madre. Esto lo vuelve loco uno. Pues sí. Vemos clarísimamente que Dios existe. Y vemos clarísimamente que no ha empezado nunca a existir. Que es grande. Parece que todas las cosas tienen que empezar. Bueno, yo no he empezado. ¡Cajos! Eso es más misterioso casi que lo que le falta. Porque lo que le falta ya, que no terminará nunca. Vaya, eso lo concebimos, que no termina. Pero que no haya empezado. Eso es lo que no podemos concebir. Pero qué misterio es Dios. Es el gran misterio. A los grandes místicos les pone devoción eso precisamente, el gran misterio que no se comprende. La madre Ortega, por ejemplo, tiene algunas expresiones estupendas sobre el misterio. Ella quería, le encantaba el misterio, el no entender. A Santa Teresa le ponía una devoción tremenda a las cosas que no entendía. Porque decía, lo que entiendo yo, pues no debe ser muy grande cuando yo lo entiendo. Si no lo entiendo yo, ¡qué grande es Dios que no lo entiendo! Así decía Santa Teresa. Para que vean qué grande es Dios, dice el niño. Bueno, pues vamos a ver ahora un poquito. Ya, tengo que correr un poquito porque para terminar esa parte y dejar ya para mañana la práctica. ¿Qué tenemos que hacer para amar al Padre en cuanto a primera persona? Mañana. Pero todavía ahora tenemos que hablar de los nombres apropiados. Hemos hablado de los nombres propios y hemos dicho que son tres. Padre, primer principio, origen de la Trinidad, e ingénito, que no ha nacido nunca. Luego, nombres apropiados al Padre. Son omnipotente. La omnipotencia es común a todos y a cada una de las divinas personas. Pero se atribuye especialmente al Padre en cuanto que es el principio radical, frontal de toda la Trinidad. Pero son los tres. Y fíjese bien la Iglesia que Dios nos ha de decir. La inmensa mayoría de las oraciones litúrgicas, también, omnipotente, sempiterno Dios, hablan del Padre. Ese omnipotente y sempiterno Dios es el Padre. ¿Por qué? Porque al final dice, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. O sea que aquello de omnipotente y sempiterno Dios solo dirige al Padre. Las oraciones litúrgicas, la inmensa mayoría, están dirigidas al Padre. Omnipotente y sempiterno Dios. Y después, y esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive con el Espíritu Santo. Eso ya viene después. Bueno, que aunque son omnipotentes los tres, cualquiera puede crear, cualquiera de los tres puede hacer cualquier acto infinito, sin embargo, se apropia de una manera más especial al Padre en la forma que acabamos de decir. Segundo, creador. Los tres son creadores. ¿Por qué? La creación es una operación adextra. Y antes he dicho que todas las operaciones adextras son comunes a los tres. Las que no son comunes a los tres son las operaciones adintra, las procesiones intratrinitarias. Estas son, a cada una le corresponde a la suya. Pero en adextra no tienen más que una sola acción los tres. Y por eso los tres son creadores. Pero como el Padre es el primero, en la manera de concebir nuestra manera de ser, pues le ponemos a él la creación, la apropiamos la creación, pero no es porque sea propia de él, es de los tres. Es apropiación, pero no propia. Es de los tres. Creador, porque la creación es obra donde brilla de modo especial la omnipotencia divina y donde se refleja admirablemente lo personal del Padre, ser origen de todo cuanto existe, incluso de la Trinidad misma. Y tercera palabra, que ya está un poco dicho antes, pero que es una palabra apropiada a él, que no solamente para él, eterno, eterno, en cuanto que es ingénito, y por lo mismo brilla en él de manera especial la eternidad que no conoce ni principio ni fin, pero son los tres eternos. No piensen jamás que el Hijo viene un segundo después que el Padre, al me hablaría, no sería Dios. Son los tres a la vez. Si acaso el ejemplo más parecido, pero muy imperfecto, es ese de la vela, que está ardiendo y tiene luz y calor y ardor, las tres cosas juntas a la vez. Una no va delante de la otra, las tres a la vez. Los tres son eternos, los tres son coeternos. Como decíamos en el Salmo que cumple, que era una cosa magnífica, que lo decíamos en la hora de prima, cuando funcionaba la liturgia destrozador del diario, lo he dicho ya 100 veces, lo ha destrozado. O lo hermoso que era del diario antes, no lo ha destrozado. En cambio ahora, pues nos han puesto la misa en castellano, que eso es maravilloso. Ahora todo el pueblo concelebra. La misa ha sido un adelanto terrible, que parece mentira, que haya tardado tantos siglos la Iglesia a hacer esto. Eso debía haber sido, y así era al principio, así. El Concilio Vaticano II ha restaurado la misa como era antes de San Pío V, y el pueblo, claro, el pueblo entero coincidiendo. Eso ha sido un adelanto tremendo. La misa sí que es fantástica. Y el hecho es que la gente comulga. Antes no comulgaba casi nadie, dos o tres personas, no comulgaba casi nadie. Y durante la misa, que la decíamos en latín y de espaldas al pueblo, la gente estaba leyendo el periódico, o hablando, o rezando el rosario muy mal rezado, porque no es ese momento. Total, que la misa ha sido un adelanto terrible. Pero en el resto de la liturgia, en la mayoría, un desastre. Han sido los liturgistas, y la Santa Sede ya ha hecho un poco, se han cogido un poco de hombros, y lo ha pasado. Y esa liturgia del Corpus maravillosa, con ese Laudes Sion, que era la pieza número uno de la liturgia católica, la secuencia del Corpus Laudes Sion hecha por Santo Tomás, lo más grande de toda la liturgia católica, estaban de acuerdo todos los liturgistas. No existe, no olvidado. Antes de todo, la liturgia. Y aquí lo culpan los liturgistas, que no son infalibles, de mucho menos. Se equivocan muchísimo, y se han equivocado. En el breviario se han equivocado. Ahora, la misa es un adelanto tan grande que vale la pena que se hayan equivocado en el breviario por lo grandiosa que es la misa. La brigadisa adelantada, ahora el pueblo entero la concelebra. No solamente los sacerdotes concelebrantes, sino el pueblo entero concelebra. Menos las palabras de la consagración, que son sacerdotales. Además, todo el pueblo concelebra la misa. No así. Antes era, voy a oír misa. ¿Qué es eso de oír? Hay que celebrar, hay que concelebrar. No es nada de oír nada más. Hay que concelebrarla. Y ahora ya se hace. O sea que la misa ha sido un adelanto tremendo. Gracias a Dios. Bueno, pues yo aquí tengo alguna cosita que se podría leer. Voy a leer nada más sin comentario porque ya son las 7. Voy a leer nada más sin comentario porque es bonito, ¿eh? Escuchemos ahora una. El misterio del Padre. Hoy día sabemos, o por lo menos barruntamos, que en las profundidades del universo visible, en la creación, hay un sol central, en torno del cual gira con movimientos amplio el universo entero, sin excluir nuestro sol y nuestro sistema solar. Un sol que es el centro de todo. Ya no está abierto. Bueno, así. Un sol que es el centro de todo. No lo hemos visto aún, está demasiado lejos de nosotros, pero está allí y da cohesión por la fuerza de atracción a todo el universo. La idea de este misterioso sol central ocurre a nuestra mente cuando empezamos a hablar de Dios Padre Eterno. Él no ha venido a nosotros de forma visible como un hijo. No se ha mostrado en lengua de fuego como el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ha permanecido hasta el día de hoy en su misterioso retraimiento. Nos espera allí hasta manifestarse en la eternidad tal como es. El sol de la divinidad y de toda la creación. ¿Quién es este? Es el Padre Eterno. La grandeza del Padre. Él es el principio. ¿Qué significa esto? Coge una sonda. ¿Qué idea más bonita esta también? Coge una sonda. Y es el almar. Quizá necesite mucho tiempo para llegar hasta el fondo, pero por fin llega al fondo. Pero prueba de sondar este primer principio, que es sin principio, nunca tocarás el fondo. La onda se inmerge cada vez más profundamente, mas no llega jamás al fondo. Y el mar de la vida en este seno primitivo de la divinidad no tiene fondo. Y de esta fuente insondable de la divinidad procede el Hijo desde toda la eternidad. Irrumpe desde la eternidad el vehemente soplo del Espíritu Santo. Sin agotar jamás este mar, el Padre es fuente primera de la vida, fundamento del ser, luz primera de la divinidad, prototipo de toda paternidad en el cielo y en la tierra. Efesios 3:15. Respeto, adoración, entrega amorosa a este ser de todos los seres, al Padre Eterno. ¿Con qué respeto pensaba Jesús en su Padre? ¿Y con qué respeto hablaba de él? Conocía como nadie la grandeza de este uno, y había ya en una luz inaccesible, y veía como ninguno de qué manera todos los ríos de luz y de amor salen de este único sol primitivo, Dios Padre. Y por último, la bondad del Padre es la fuente primera, no solamente de la divinidad eterna, sino de toda vida y de todo amor en el cielo y en la tierra, la fuente primera de toda existencia, de toda hermosura, de todos los seres y de todos los mundos. Por él fueron creadas todas las cosas que son una gotita del océano inmenso de su fuerza y bondad paternales. Todo tiende a volver a él, primero a los Corintios 15:34. Todo va a volver al mar de su amor. Y lo que los otros seres inferiores al hombre solo logran de una manera imperfecta, lo que siempre anhelan sin alcanzarla nunca, el hombre, el Hijo de Dios, creado según la imagen del Hijo Eterno, lo logrará un día, al penetrar en el oculto reino de luz de este Padre y avanzar hasta el sol primero, en torno del cual gira absolutamente todo. Una maravilla. Bueno, esos son principios, ¿eh? Yo reconozco que hoy es demasiada teología quizá, pero creo que lo he puesto bastante claro, ¿eh? Si alguno no lo entiende, mire, yo ya no sé hacerlo más claro. Es porque el Señor distribuye de manera distinta los talentos, y la que tenga menos, pues tiene que dar gracias al Señor, porque ese poquito que tiene es también un don de Dios, y se acabó. Y si tiene envidia de lo que tiene más, no tiene juicio, no sabe lo que dice. Tendría que alegrarse de ser la última pobretita, de ser el farolillo rojo. No queremos serlo, aunque lo hemos dicho muchas veces. Es verdad. Mañana, ¿qué haremos para complacer al Padre? ¿De qué manera expresaremos nuestro amor al Padre Celestial como distinto del Hijo y del Espíritu Santo? La solución mañana. Te damos gracias, Señor, por estos beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Amén.